Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la lectura de junio 10 y vamos a estar leyendo, continuando a leer el libro de Isaías, Isaías 5 al 8. So vamos a comenzar por el primer capítulo. Y esa es una parábola que trae Isaías y describe el juicio del Señor, ¿no? Y dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despegrado y plantado de viñedos escogidos. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgar entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no hubiera hecho a ella? Porque esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. O mostraos pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su bañado y seré consumido. Derribará su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada, ni cavará, ni crecerán en el cardos y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no se derrame lluvia sobre ella. Interesante, ¿verdad? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Hay de los que juntan casa con casa y añaden heredad a heredad hasta que ya no hay espacio. Esta es una de las cosas que le quiero hablar acerca de los puntos de Dios. Dios trae aquí un caso en contra de su gente, ¿no? Porque Jerusalén o Israel ha sido uno de los pueblos que ha recibido más de Dios. Les enseñó la ley, les enseñó todo lo que él les quería enseñar para que se acercaran un poco más a él. Y en este tiempo les ha dado tanta oportunidad para que se arrepienten. Le han mandado profetas, le han hecho muchas cosas. Y ellos, en vez de acercarse más a Dios, se han alejado, ¿no? Y él trae primero una parábola y él les habla acerca de este ejemplo de una viña, ¿no? Y eso yo creo que está un poco fuera de lo que nosotros entendemos, porque nosotros no somos muy familiares con cosechar nada, ¿no? No cosechamos. Nosotros, si queremos comprar un producto de como fruta o algo, vamos a la marqueta, lo agarramos y no sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde pasa, ¿no? Pero sí podemos tener un concepto, digamos, de un hijo, de una mascota. Si usted fuera a la perrera, viera a la perrera, fuera, agarrara un perro, y que ha pasado, le ha pasado a una de mis familias. Agarra un perro, lo cuida, tal vez tiene muchas pulgas, le saca la pulga, lo trata con mucho amor, lo ama, lo lleva al veterinario, lo saca, usted tiene mucho orgullo que es su perro. Y usted, saliendo un día en la noche, se da cuenta de que, saliendo de su casa y viniendo de su casa, se da cuenta que se han metido a la casa y se han robado y el perro no ha hecho nada, ¿no? Bueno, usted dice, tal vez el perro es muy amigable, bueno. Usted se va, tal vez usted tiene un niño, y el niño sale, le jala la oreja al perro y el perro lo muerde, lo lleva al hospital y le desfigura la cara, ¿no? So, yo creo que usted dijera, ¿qué no he hecho con este perro? ¿Qué más no le he querido hacer? Y mira cómo me ha pagado, ¿no? So, yo creo que ese es el ejemplo que tienen que Dios aquí, que les están pagando mal con lo mucho que él hace. Y él trae sus razones por qué los va a entregar a juicio. La primera razón que da es, el primer juicio da a la avaricia, ¿no? Porque vamos a leer versículo 8. Hay de los que juntan casa con casa y añaden heredad a heredad hasta que no hay espacio. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas cosas han de quedar asolados y morar las grandes y hermosas. las muchas casas han de quedar asoladas sin morar las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una jefa. Y 10 yugadas de viña producirán un bato. So, de tanto no van a poder agarrar mucho, de tanta viña que tienen, no les va a producir mucho por conforme al juicio que le va a dar por la avaricia, ¿no?, que ellos tienen, que están mostrando. Algo interesante, ¿no?, que él explica aquí la razón por qué les ha traído el juicio que les ha traído. Y si Dios siempre, antes de tratar con este, siempre le enseña la razón por qué lo está juzgando. Vamos a leer el otro versículo que viene, el versículo 11. Y este es el juicio acerca de la lascivia. Y si usted no sabe qué es lascivia, lascivia es todo lo que quiere ver con lo que es lo del sexo, ¿no? La pornografía, todas las cosas que tienen que ver con lo del sexo. No el sexo de la mujer y el casado, ¿no?, sino que el sexo fuera del matrimonio, la fornicación y So, vamos a seguir leyendo. Hay de los que levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus baquetes hay arpas, violas, tamborines, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Okay. So, el otro juicio es para la impiedad. Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque tiene conocimiento y sus nobles parecen de hambre y su multitud se seca de sed. Por tanto se ensanchó el infierno y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fauto, el que en él se regocijaba. Y el hombre vil será abatido y el hombre altivo será humillado, y los ojos de los soberbios serán bajados. Mas Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según sus costumbres. Y extraños devorarán sus campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con conyuntas de carreta. Los cuales dicen: venga, ya apresúrense su obra y veamos. Acérquense y venga el consejo del Santo Israel para que lo sepamos. Ahora, usted nunca se pregunta, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que Dios hablaba con estos profetas? ¿Cómo es que Dios le hablaba a Isaías y le decía: ve, quiero que le digas esto a mi pueblo? Y otra cosa, ¿puede Dios hablar así con nosotros otra vez? ¿No? ¿Puede Él usar palabras para del cielo y que nosotros oyamos una voz? Sabemos nosotros que con Moisés, él hablaba, dice la palabra de Dios, que él habló con expresiones sin enigmas, ¿no?, ni parábolas. Él hablaba con cara a cara con él, ¿no? A los profetas les habló por visiones, profecía. A los profetas como Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Zedequías, les habló por sueños y por profetas, ¿no? Ahora, en Isaías 5:9, Dios dice: ha llegado mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas cosas han de quedar asoladas y morar las grandes y hermosas. So, ahí dice que había llegado a sus oídos. So, yo creo que él lo oyó, ¿no? Lo oyó, pero ahora, ¿de quién lo oyó? Pues tenía que ser del Espíritu Santo, o de Dios, o de Jesucristo, ¿no? En Isaías 22:14 dice: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. So, Dios hablaba con Isaías no por sueños ni visiones, yo creo, sino que, bueno, que, sí lo hizo, pero en esta ocasión yo creo que ha de haber oído una voz que le dijo, you know, que le reveló. En Isaías 22:14 dice, como le dije, revelado a mis oídos, y lo que le dijo fue que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. So, yo creo que oyó una voz, ¿no? ¿Y qué nos evita a nosotros así, a dejar que Dios nos hable así como habló a este profeta? Pues yo creo que nada, ¿no? So, hay que orarle a Dios para que oigamos una voz, ¿no? Hay de los que, para que la gente piense que andamos en Bluetooth, pero andamos hablando con Dios. Hay de los que lo malo dicen bueno y lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Este es el juicio por la injusticia, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por gusto al impío por cohecho y el justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Señor de Israel. Por esa causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y se extendió contra él su sumo y le hirió, y se estremeció los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida. Y estas son las ejecuciones del juicio de Dios. Esto es lo que Dios va a hacer por todas esas cosas. Y si se perdió las cinco cosas que mentaba Dios aquí, ¿por qué estaba juzgando a Dios? Dios siempre da una razón por qué, bueno, en su palabra, por qué estaba juzgando a estas naciones, ¿no? Yo creo que los profetas le dijeron, primero fueron cuatro cosas: la avaricia, la lavicia, la impiedad y la injusticia. Son cosas que Dios ha traído. Y si nos acuerda esta misma parábola de la parábola que traje para introducir el capítulo, nos acuerda de Juan 15:8, donde dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. So, Dios quiere, como la misma vez Jesucristo nos viene a salvar, nos ha puesto un círculo donde no nos pueden hacer daño, ¿no?, el enemigo Satanás. Pero Él quiere que demos muchos frutos, ¿no? Que demos algo para que Él venga y disfrute del fruto de nosotros. So, hagamos lo opuesto a lo que se está juzgando aquí. En vez de hacer avaricios, ser personas daditivas, ¿no? Que nos gusta dar porque nos sale del corazón. En vez de tener mucha lavicia, si usted tiene problemas por pornografía, déjelo. Si usted tiene problemas sexuales que lo están llevando a pecar, déjelos, ¿no? Siempre me acuerdo en Job 31, me parece, donde dice Job: yo he hecho un pacto con mis ojos que no voy a ver a una doncella con ojos de perversión, ¿no? En inglés dice: I have made a covenant with my eye that I'm not going to lust after a girl. Esa es una de las cosas que dijo Job, ¿no? La otra cosa es la impiedad. Hay que ser piedadosos. Muchas veces somos muy turrones y decimos: oh, ese no trabaja porque es un haragán, ¿no? Ese no tiene eso porque es esto. Ese no me entiende. Pero hay que ser piedadosos. Así como Dios nos da tantas oportunidades, la injusticia, hay que hacer justicia. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer las consecuencias o la ejecución de los juicios. Y alzará perdón a naciones lejanas y silbará al que está en el extraño de la tierra. Y aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni que vacile. Ninguno se dormirá ni se tomará sueño, y ninguno se le desatará el cinto de los lomos ni se le romperá la correa de sus zapatos. Sus saetas afiladas y todos sus arcos entensados, los cascos de sus caballos aparecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como león, rugirá a manera de leoncillos, crujía de los dientes y arrebata la presa, la apañará y nadie se la quitará. Y bramarán como el que en aquel día, como bramió el mar. Entonces mirarás a la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus pies se escoriará la luz. Al capítulo 6. En el año que murió el rey Josías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y el borde de sus vestidos llenaba el templo. El rey Usías murió, bueno, reinó 50 años. Y algo bien importante, el rey Usías era un personaje muy importante porque fue uno de los reyes que reinó más tiempo, ¿no? Y cuando él muere, la gente se vuelve en luto, ¿no? Primeramente ellos ya sabían que el siguiente rey que iba a venir tal vez no les iba a traer la justicia que este otro rey y trajo, ¿no? Y sí es verdad, el otro rey que vino no fue como su hijo, no fue como él, ¿no? Entonces, el año que muere, Isaías ve al rey y le quiere decir, ¿sabes qué? Aunque ha muerto el rey, yo todavía reino en Israel, ¿no? Reino en el mundo. Y si vamos a Salmo 146, 3, dice: No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pero en Dios tenemos que confiar, ¿no? En Dios podemos nosotros saber que Él va a existir para siempre, ¿no? Ese era uno de los problemas que teníamos siempre, ¿no? Cuando se levantaba un profeta y era conforme al corazón de Dios, todo iba bien, pero después que ese profeta moría, todo se iba para abajo, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo viene a este mundo y Él se hace el sacerdote que nosotros podemos confiar, Él va a reinar para siempre, su reinado es para siempre. Y vamos a disfrutar su reinado para siempre, no vamos a tener que pasar por eso, ¿no? Jesucristo también, en Juan 12:41, dice la palabra de Dios que estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él, ¿no? Acerca de Jesucristo mismo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Por encima de él había serafines. Oh, disculpe. Vamos a leer el primero. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que él clamaba, y la casa se llenó de humo. Interesante, siempre me gusta leer estos. Entonces dije: Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitaba en medio del pueblo que tenía labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomó el altar con unas tenazas. He oído yo decir que la razón por qué dice Isaías, ay de mí, mis labios son inmundos, que él era una persona que decía muchas malas palabras, que todo eso, ¿no? Y estaba leyendo un comentario donde dice de que no era que él decía malas palabras, sino que él quería adorar cuando los serafines gritaban santo, santo, santo. Él quería decir santo, santo, santo, pero no lo podía porque él era un hombre pecador, así como todos lo somos, ¿no? Como seres humanos. Su alma deseaba, su espíritu deseaba adorar al Creador, porque eso es una de las cosas que usted va a aprender en la Biblia. Las personas adoran a Dios porque ellos quieren, les sale del corazón. No es que los están forzando a decir santo, santo, santo todo el tiempo. No es que Dios le gusta mucho los halagos y los haya forzado a hacer. Ellos lo quieren hacer porque ellos les place hacerlo, ¿no? Y voló hacia mí un serafín, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar sus cenizas. So, el serafín va y le pone con las tenazas, y dice: Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que estos son tus labios, y quitado tu culpa, limpio tu pecado. Y vemos en Daniel 10, 16 también, cuando le dice: Mas he aquí como una semejanza semejante de hijo de hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije: Aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se resolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. Una cosa de lo interesante es que Daniel fue una de las personas más justas que hemos tenido en la tierra, una persona muy íntegra en sus hechos humanos, ¿no? La tradición cuenta de que Daniel, cuando lo llevan en el segundo cautiverio, lo hacen un eunuco, ¿no? Por eso él nunca se casa, nunca la Biblia habla de que él se casa, pero fue una persona que vivió para Dios toda su vida. Y lo mejorcito que pudimos poner enfrente de Dios, él dice que que quedó él sin fuerza y su gloria se tornó en pudrición, ¿no? Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y a quién iré por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que todos sabemos exactamente lo que significa esa palabra, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Han hecho hasta canciones acerca de este verso. Y dijo: anda, di a este pueblo, ir bien, y yo no en, y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Y Mateo dijo eso, ¿te acuerdas? Y en ello se cumplía la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiremos y no entenderéis, y viendo veremos, mas no percibéis. Engruesa el corazón de este pueblo y graba sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oigas con sus labios y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. En Pablo dijo en 2 de Corintios 3:14, pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo al cual Cristo abolió. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, sin hombre en las casas y en la tierra será tornado en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. So, hasta que la ¿hasta cuándo? Hasta que no hubiera nadie. So, eso es lo bueno de Dios. Cuando le dice: ve y habla a este pueblo, ¿no? Y él le dice: ¿hasta cuándo tengo que hablarle a este pueblo? Le dice: hasta que ya no haya ni un habitante en la tierra y todo esté desolado. Entonces, yo creo que hasta Dios, hasta el último momento de una persona que vive, él trata lo posible para que él entienda, ¿no? Pues aún, quédate en ella una décima parte y volverá a ser consumida como la encina y el roble de los cuales en la tela queda el tronco, así será el tronco de ella, simiente santa. Vamos al capítulo siguiente. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Jerim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirlas, mas no pudieron tomar. Y leímos eso en Segunda de Reyes 16:5 y en Segunda de Crónicas 28:5. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora y encuentra a Acaz, tu ser Jahul, tu hijo, al extremo del acueducto que está de arriba y el camino de heredad del lavador, y dile: guarda y reposa tú. No temas ni desmaye tu corazón a causa de ellos, de estos dos casos de tizón que humean por el furor de la ira de Sehín y Sira y del hijo de Ramalijas, porque Siria y Efraín y el hijo de Lemanías han acordado maligno consejo contra ti, diciendo: subamos contra Judá y acerrocémosla y hagámosla como brecha para nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tahel. El Señor Jehová dice así: no prevalecerá ni sucederá, porque la cabeza del Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rehín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado y hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, y si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Y Jehová habló otra vez a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándole, ya sea en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, ¿o es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará luz al hijo, y lo llamará su nombre Immanuel. Y sabemos de qué está hablando Jesucristo. Comerá, una cosa interesante aquí, de que la palabra virgen, aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo. So, acá, si se acuerda, era el rey de Israel. Un rey muy malo, si se acuerda, que estaba casado con Jezabel. Y lo vienen y Judá se hace un trato con otros reyes, ¿no? Con el Rekín y Pekaz, ¿no? El rey de Siria y el rey de Israel fueron y así hicieron un pacto y dijeron: vamos a atacar a Acaz, ¿no? Acaz sabía que iba a perder porque no tenía suficiente gente para defenderse. Entonces el profeta va a Acaz y le dice: pide tú una señal de Jehová, porque primeramente es una persona que no estaba entregado a Dios, ¿no? So Dios le da una oportunidad que él pida una señal para que Dios demuestre su gloria y que vea que sí lo va a salvar. Y él no dice: no voy a tentar a Dios por eso, ¿no? Leí un comentario que decía que las razones de Acaz, aunque suenan muy nobles, era que no es que él quería tentar a Dios, sino que él no quería estar comprometido a seguir a Dios porque él seguía a sus dioses. So, él no pidiendo señal, no se compromete a servirle a Dios, ¿no? Que está muy macabro eso, ¿no? Pero no sé si creerlo o qué, pero sí se pregunta uno. La cosa cierta es que muchos de nosotros como seres humanos tenemos unas tendencias buenas y tendencias malas, ¿no? La palabra de Dios habla de que el pecado es como la levadura, que un poquito es suficiente para un poco de masa, ¿no? Y un poquito de pecado algunas veces contamina al ser humano. Y aunque tengan las personas muchas buenas intenciones, algunas veces dice, hay un dicho que dice, el camino al infierno está empedrado de puras buenas intenciones, ¿no? Y hay gente que tenía buenos motivos o tiene buenos motivos en ellos, pero no le importa, a mí no le por las buenas obras no puede llegar uno a Dios, sino que tiene que tener a Jesucristo como su Salvador. Como le dije, una virgen considerada da a luz a un hijo. Hay mucha gente que no creen de esto y dicen que virgen es un adolescente, dará a luz un hijo. Pero ¿qué señal es eso? No que un adolescente tenga un hijo. Lo vemos todo el tiempo ahora, eso no es señal. Pero una virgen, eso sí es señal. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será abandonada de sus dos reyes. Comerá mantequilla. Okay, y esto no lo entiendo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y la llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla, miel, para que se sepa desechar lo malo, escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será abandonada de sus dos reyes. Algunas veces me digo que hay muchas cosas que no entiendo, como no entiendo por qué está hablando de Emmanuel, que es Jesucristo, y después dice que porque antes el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será abandonada de sus reyes. Sabemos que Jesucristo nació por lo menos 800 años antes, Isaías nació 800 años que Jesucristo, ¿no? So, no sé si está hablando de un otro niño que va a ser llamado Emmanuel. So, tengo que leer las concordancias acerca de eso. Y eso quiero que se haga esto. La Biblia la vamos a leer todos los años. Y estoy guardando una lista de notas que estoy tomando. Y cada año que la leamos, vamos a poder contestar algunas de esas preguntas, ¿no? So, ahorita no sé qué quiere decir eso. Si usted lo quiere buscar, estamos en Isaías 7, versículo 16. Pero Jehová hará venir sobre ti, sobre su pueblo y sobre la casa de su padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Y sí lo buscaría ahorita lo que estaba leyendo, pero parece que cada versículo que leo lo quiero buscar. Por eso con tiempo vamos a tener una database o un donde nosotros podamos averiguar. Y aconteció en aquel día que silbata Jehová de la... silbará Jehová a la mosca que está al fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y se acercarán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, es decir, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también les quitará. Y aconteció, y ese era algo de humillación, ¿no? Y aconteció aquel día que un hombre criará una vaca y dos ovejas, y será a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla, pues mantequilla y miel comerá el que quedará en medio de la tierra. So, dos vacas va a ser bueno para hacer mantequilla y leche, todo. So, nos quiere decir que va a caer tanto juicio que toda la gente se va a morir casi, nada más van a quedar un poquito para que dos vacas le den mantequilla y leche. Acontecerá también que en aquel tiempo el lugar donde había 1,000 vides que valían 1,000 siclos de plata será para los espinos y cardos, porque no hay nadie que los coseche, ¿no? Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se acababan con asadón llegará allá el temor de los espinos y de los cardos, mas serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Y este es Isaías capítulo 8. Y me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella en estilo de hombre tocante a Masalek de Basar. Y vamos a leer de este hombre y un poquito más de lo que este hombre es, ¿no? Y como le dije, podemos leer aquí las concordancias en cada persona. Y vamos a, como le dije, quiero hacer una database de todos estos hombres. Y tomé conmigo como testigos fieles para que confirmaran el sacerdote Urías, Zacarías, hijo de Jeremías. Y me allegué a la profecía, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Malsalebazar, que quiero que ver qué significa. Y el nombre, hay debates exactamente qué significa Maser Salabasab. ¿Será este nombre más que Nabucodonosor? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Sí busqué el nombre del hijo de Isaías, pero no quiero terminar este capítulo ahora, y voy a hacer, cuando tenga tiempo, voy a estudiar exactamente lo que quiere decir. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitado la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. Otra vez volvió a Jehová a hablarme diciendo, por cuanto este pueblo desecha las aguas de Silo que corren mansamente y se regocijó con Requín, y por el hijo de Ramalías, por tanto he aquí que el Señor hace subir todos ellos aguas de ríos impetuosos y muchas a saber el rey Asiria con todo su poder, el cual subió sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá y inundará y seguirá adelante y llevará hasta el cuello, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. Reunidos pueblos y seréis quebrantados, oír todo lo que los que sois lejanos y tierras ceñidos, y seréis quebrantados, y apercibíos y seréis quebrantados. Tomar consejo y será frustrado, frustruir palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. porque Jehová me habló así como con fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: No llamaréis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que temen, ni tendréis miedo. Y Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, más las dos cosas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezando para caer, y por lazo por red a moradores de Jerusalén. Y muchos tropezaron entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues en Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y él buscará, he aquí que yo y los hijos que me dio Jehová por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y cuando os dijeren, consultar a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responder: No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. La ley y el testimonio, y si no dijesen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey, su Dios, levantando el rostro en ello. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán lanzados a las tinieblas. So, hasta aquí vamos a llevar en esta lectura. Vamos a... El libro de Isaías nos va a tomar años para buscar referencia a todo lo que habla, porque es un libro muy rico en contexto, en historia. So, pero si leemos la Biblia todos los años, yo creo que vamos a llegar a un punto que vamos a entender muchas de las cosas que, aunque leamos el libro de Isaías, no podremos entender porque no entendemos el contexto y la cultura. So, vamos a tratar de hacer esto todos estos años. Que Dios los bendiga, y que si visiten nuestra página mawministries.com. Gracias.